de mi corazón. Márchate, márchate de mi lado. Yo jamás pensé decirte que te vayas, y es por eso que te lo digo llorando. A mi corazón, creo que es suficiente.